quebramos el aire como una flecha, eco infinito, que tenemos la voz, que no estamos solas, que no, que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. Savia que sube y nutre mi esencia desde la raíz hasta la sombra, que cuida y abraza la herida abierta hasta que cierre con el agua que cae y moja tarabaña al sol. Florecerá mi voz en primavera, esqueje de las áforas de la libertad, resona días Valle, tras la sierra, desde acá, desde los estudios de Radio El Grito, transmitiendo para todo el Valle y para todo el universo a partir de nuestra señal por internet. Tempranito nomás esta mañana con una fresca relativa, digamos, pero parece que va a pintar un día con mucho calor. Y en eso le doy mi bienvenida a mi amiga personal, Florencia Pelazzini. ¿Cómo le va? Muy buenos días, amiga personal. Muy buenos días, Valle, detrás de la sierra. Bien lo que decís del fresquito, es verdad. Pero acá, aguantando, pidiendo, rezando, implorando que caiga agua del cielo de manera urgente. Por favor. Sí, de hecho hoy traemos una consigna para convidarles que ya la vamos a estar anunciando ahora mismo quizás, ¿no? Por favor, que yo no sé cuál es. Yo vengo escuchando esos, muchas voces, muchas personas diciendo qué hacer para que llueva, ¿no? Inventando, tratando de inventar rituales, brujerías, prendida de velas, rezos, lo que sea para invocar esta lluvia. ¿Usted qué hace para que llueva? Y yo, además de llorar enfrente de la montaña viendo cómo se incendia, con toda la impotencia que nos está dando, trato ahí eso de mantener como intencionada la lluvia. Conscientemente, presentemente. Con velas prendidas, sí. Bien ahí. Yo organizaría una junta. Si me preguntás, yo digo, el viernes a tal hora, plaza de Villa Dolores, de Villa de Rosa, de Los Hornillos, de donde sea que estemos, marcha multitudinaria, respetando el distanciamiento social, con barbijo y todo, a buscar la lluvia. Sí, sí, a buscar la lluvia y a denunciar los incendios, el 95% de los incendios intencionales que están ocurriendo en la provincia de Córdoba con, bueno, la cantidad de focos activos que hay, ¿no? Vengo escuchando mucho eso también, ¿no? En esta idea de todo fuego es político, sí. Es necesario salir a las calles ya. Escúchame una cosa, tenemos muchísimas, pero muchísimas cosas. Sabe que hoy vamos a terminar a las 2 o 3 de la tarde, ¿no? Yo creo que sí. Además, yo todavía no le dije nada, pero no sabe quién tengo acá al lado. ¿A quién? Bueno, al lado con distancia, ¿no? Sí. ¿A quién? ¿Quiere que le diga ya? Sí, porque te digo tan sucio que no veo nada. ¿Sí? No, no lo sé. La tengo a Verónica Hellman. No te la puedo Muy buenos días, Verónica Hellman. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Sí, estoy acá. ¡Qué placer! ¡Qué placer, qué alegría, qué felicidad, qué honor, completa gratitud y qué honor tenerla acá al lado! En vivo, hablando en este bello estudio y con estas bellas conductoras radiales. ¡Qué hermoso tenerte acá! Bienvenida. Bueno, vamos a estar en compañía durante toda esta mañana. Hasta las 2 de la tarde, Florencia. Hasta las 2 de la tarde. Vamos a abrir las vías de contacto. Cosa que nos colgamos. Hay que admitirlo. Y a veces nos colgamos muy bueno. No podemos. Con todo ya está bien. Si te querés comunicar a Esqueje, que vamos a estar conectados hasta las 11 de la mañana, lo haces al 15 57 61 73. Y ahí nos contás, por ejemplo, primero, desde dónde nos escuchás. Y segundo, ¿qué haces para invocar a la lluvia? Una danza, un rezo, un... También propuestas, ¿no? O sea, propuestas colectivas. Así que, como usted decía, juntémonos en la plaza, sí, a buscar la lluvia. Bueno, escúchenme una cosa. Quedan abiertos los teléfonos. Sí, y están las redes sociales y esas cosas que ustedes ya saben. ¿Quiere que, antes de comenzar con todo lo que se va a venir en este programón, tengamos que informar a la gente? Uh-huh. Y parte de informarla, ¿sabe lo que es? Ay, yo lo sé. Escuchar el clima. Y sí, por y sí. favor, necesito las palabras de la meteoróloga, por favor. La chica del clima. La chica del clima. Buenos días para todos, todas y todes. Aquí la chica del clima. En un hermoso día primaveral de máxima. Hoy 30 grados. De mínima, 15. Hoy resta para un helado e incluso para meter las patitas en el agua. ¿Cuerpo entero? Esperemos a mañana, miércoles, que va a ser 33 grados. Sí, la temperatura sigue subiendo, pero para luego bajar y darnos un descanso tan necesario en esta primavera que se vino calurosa. Entonces, hoy martes, 30 grados de máxima, una chaquetilla siempre por la noche, porque de mínima tenemos 15, entonces no nos descuidemos que todavía estamos en primavera. Tómense un heladito de menta granizada y limón, bien fresquito para aguantar estos 30 grados hermosos. Se puede aún trabajar en la huerta, se puede regar. Andar en bicicleta ya costaría un poquito más y caminar por la sombra. Informó la chica del clima para Esqueje en la 88.5. Polémico el helado de menta con limón, ¿eh? Polémico. Limón. Polémico. Limón, lo, totalmente. Acá veo la cara sorprendida de Vero Hellman. Sí. ¿A qué se debe esa cara? ¿Menta? Menta, sí. Menta granizada. ¿Menta granizada? Que... No, creo que el mundo se divide en eso. O sea, yo la banco mínimamente. Creo que es un gusto muy polémico, muy polémico, muy de mi infancia. Pedía menta granizada, pero hoy... Ah, te descarriaste. Eso ese pasó. Ese verde fluorescente que le ponen. Sí, sí. Ahí en la heladería de San Javier Manpeca hace peperina granizada con no, peperina te puedo recolectada creer. En el monte. No, no. Delicioso, ¿en serio? No es te delicioso. Puedo creer. No, yo también estoy en contra de la... Pero bueno, tío, no me gusta. ¿Saben qué? Lo más importante es que no la probé nunca. Pero probablemente no me guste nunca la menta granizada. Mejor, más para mí. Sí, sí, sí. Hay un datito suyo. ¿Mía? ¿Puedo dar? Sí, no hablo mucho de mi intimidad. Veo que la gente después sabe muchas cosas. No. Pero esto de que haga afirmaciones respecto a gustos, a cosas que no probó nunca. ¿Cómo puede ser? Y bueno, ¿y pero qué? ¿La gente no hace eso? No, bueno, sí, algunos sí, pero hay que probar para saber, che. Cuénteme, adelánteme, cuénteme a la gente, adelántele a la gente. Bueno, viene? Antes que nada quiero comentarle que tenemos hoy en Córdoba, la provincia de Córdoba, la visita de Alberto Fernández. Va a estar este jueves, o sea, no, jueves no, perdón, ahí. Ah, eso. No. Mire, se me... ¿Usted está haciendo afirmaciones? Toda la información. ¿Usted hace afirmaciones? Sin siquiera... A ver, es que me confundo de día. La pandemia me ha traído un conflicto muy, muy profundo que tiene que ver con en qué día estamos. Bueno. Si no fuera porque todos los días abro la agenda. Pero bueno, este jueves, perdón, no hoy, sino este jueves, Alberto Fernández va a estar visitando la provincia de Córdoba. Bueno, esta va a ser, o sea, un dato de color me no encanta. Menor, pero que tiene que ver con que va a ser la primera visita como jefe de Estado a la provincia. No me diga. ¿Usted no puede creer que en todo este tiempo? Es que Córdoba, obvio que es un país aparte, dicen. Sí, y los vínculos ahí no andan muy bien, parece. No deben serlo. Es un poquito tóxico. Por otro lado, quería comentarle que hoy hay como muchos datos sueltos que los vamos a ir como tirando a lo largo del día. Recordar que ayer también hubo ahí una convocatoria de una actividad en la Plaza de Villa de las Rosas, en el marco de la campaña y del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Se hizo una intervención, se leyó un poema, fue como una actividad ahí que estuvimos cubriendo como Radio El Grito. Y hoy también vamos a estar junto con Romina Pezzelato, nuestra corresponsal de Villa de las Rosas, conversando un poco acerca del accionar de las socorristas. Así que le esperamos atentamente y en breves minutos va a estar sonando su voz por acá. ¿Cuánta cosa? Esqueje. ¿Cuánta cosa más? ¿Quiere seguir adelantando? Si quiere, suba de la cortina y baje la cortina. Si vos querés, yo lo hago, pero... Un poquito más. Bueno, un poquito más. Para empezar a compartir las noticias vinculadas a incendios que tanto nos están doliendo en el cuerpo, en las lágrimas, en la imposibilidad de hacer mucho desde acá. Altagracia, el oeste de la Cumbre y Alpa Corral son los sitios afectados. Actualmente son 3 fuegos que permanecen activos. Ahí, como anunciaba también la chica del clima, nuestra meteoróloga, parece que va a hacer mucho, mucho calor y las condiciones meteorológicas no estarían como acompañando la posibilidad de frenar. De hecho, se espera un fuerte viento norte. Y sí, ayer, como estábamos en comunicación con compañeros del lado del Valle de Punilla, hoy vamos a estar comunicándonos con Diego Aranda. Él pertenece a la Asamblea de Parabachasca de la Codebona. Y bueno, allí también está como muy jodida la cosa. Muchas voluntarias, mucha gente tratando de frenar esto que parece infrenable. También vamos a tener en el día de hoy la columna de las compañeras de Economía Social, que no nos han adelantado nada todavía. Sorpresa de total. Qué van a estar hablando, pero bueno, yo lo espero con mucha ansiedad también. Y con la presencia de Vero Hellman acá en los estudios, también vamos a estar conversando sobre bienes comunes, pueblos originarios. Y en este caso nos va a llevar a pasear, así como la semana pasada anduvimos ahí más también medio por el norte, al norte. ¿A dónde? Exactamente, a Estados Unidos. Ya no que tengo visa. ¿Qué hay? ¿Cómo hago con eso? Ilegal. Me encanta. Saltando muros. Porque al final, antes, cuando en la época en la que vivían los pueblos indígenas cuidando los bienes comunes sin tener que defenderlos de ninguna petrolera, no había fronteras. No había nada. Pedía visas o serían de otro tipo, así que... Es verdad. Bueno. Ahí, arrancamos. Ese paseo por Estados Unidos, por los pueblos. Esto en realidad Estados Unidos es el nombre, ¿no? Que le han dado un estado que estaba conformado por muchísimas naciones antes. En este caso, pueblos Dakota y Lakota, que son de las primeras naciones, como le llaman allá, una tribu Sioux que ganó contra un oleoducto. Eso vamos a adelantar porque si no, siempre las experiencias de lucha de su... Esto fue una victoria, por ahora al menos, pero una victoria muy reciente. Son las historias que necesitamos también. Acá contarle que ya tenemos mensajes. No me digan. En este caso de Clarisa que nos Clarisa, está que la semana escuchando. Pasada se ganó el lavado de ropa. Sí, se ganó el lavado de ropa. Clarisa, contanos. Ahí a Clarisa nos estás escuchando. ¿Te dio perfumito? Por lo pronto, ante esta consigna que estábamos arrojando al éter, vinculada a qué hacer ante este calor, estos incendios, este viento. Esta no lluvia. Y proponer la lluvia. Ella está proponiendo un tema musical que se llama Agüita de Morada por Juan Quintero y Luna Monti, por Mercedes Sosa. Así que ahí en el transcurso de la mañana seguramente va a estar sonando. Me encanta. Usted se está haciendo medio la que no sabe mucho, pero usted sabe que tenemos premios para entregar a la gente que participe activamente del esqueje. Tenemos libros para sortear. Ajá. No están acá porque somos cualquiera, pero tenemos cosas para regalarle a la gente que está escuchando. ¿Cómo decir que somos cualquiera? Sí, bueno, decimos nosotros, le dice la gente igual. Bueno, 9:17 de la mañana nos vamos con música para arrancar con todo lo que viene. Dale. En instantes más nos estamos en comunicación telefónica con Romina Pezzelato desde Villa de las Rosas y arrancamos la mañana con el dúo Pircal haciendo La Filosofada. Yo no ando filosofando y no es que no me interese. Resulta que he leído poco y los sesos no me crecen. enojado porque el ganado no aumenta. Igualito a mi salario, no sé si lo tiene en cuenta. Repartiendo, repartiendo, pa'l que trabaja la tierra. De tanto aguantar a paisanos se me hizo carne esta idea. Mientras yo me rompa el lomo y al patrón le vaya bien, al pobre zorro migajas, pasto fresco para el buey. Lare, lare, lare, lare, lare, lare, lare, lare, lare, leila. Lare, lare, lare, lare, lare, lare, leila, laila, la. Lare, lare, lare, lare, lare, lare, lare, lare, lare, leila. Lare, lare, lare, lare, lare, lare, leila, laila, la. Usted que es hombre de mundo, por su pasar bien me alegro. No me convida un cigarro y un huesito para el perro. Quisiera molestarlo, pero le hago una pregunta. Si el rico convida al pobre, la cosa sería más justa. Va a ser mejor que me calle, va a ser mejor que sosiegue. No vaya por pretencioso, sin trabajo aquí me quede. Yo no ando filosofando y no es que no me interese. Resulta que he leído poco y los sesos no me crecen. El panadero también se lo llama achicoria amarga y diente de león, considerada generalmente como una mala hierba. Posee numerosas propiedades medicinales. Sus flores son hermafroditas, de un color amarillo dorado. Cuando la flor del diente de león se seca, florece una pelusa blanca que se suele soplar tras pedir un deseo. De ella se desprenden las semillas de la planta y así pueden nacer más a su alrededor. Retoño informativo. Brotes informativos que recorren los territorios mundanos. Hola, soy mamá de 4 hermosos hijos a los cuales amo muchísimo. Debido a que estuve pasando por situaciones personales, decidí interrumpir el embarazo con mucho miedo y dolor. Acudí al centro de salud, me encontré con una profesional que me contuvo, me explicó y me acompañó en todo momento. No me dejó sola, mi doctora. Agradecida estuve que a pesar de esa situación tan dolorosa, me sentí apoyada. Creo que fue una buena decisión al acceder a la interrupción legal del embarazo, ya que así estamos evitando la clandestinidad de los abortos, que muchas veces causan la muerte de jóvenes y madres que dejan a sus hijos solos. ¡Qué confusión más confusa! ¡Es confusión! No, porque hay un enchufe que no. Que se cortó la luz y ahora hay pateadas abajo de la mesa. Yo soy fanática de estas cosas igual, ¿eh? Ay, ay, yo soy fanática. Yo ya no me estreso. Bueno, estamos ahí en comunicación con Romina Pezzelato, nuestra corresponsal desde Villa de las Rosas. Muy buen día, Romy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buenos Muy días, bien. Debo. Buen día, qué placer. Hola, la Flori, a la Vero Helman, ahí, qué equipazo que se armó. Así parece, ¿no? Bueno, ahí nosotras contentas de tener tu voz de nuevo en el aire del grito. Contanos, Romy, bueno, ¿qué nos has traído para hoy? Yo no estaba escuchando el aire, ahí escucharon el audio, ¿verdad?, sobre los abortos. Bueno, en realidad también un poco en el marco de la fecha de ayer y de las acciones globales por el aborto legal, un poco la idea era traer qué es lo que pasa acá en nuestro territorio, trayendo el hacer de la colectiva de las socorristas, que son las zorras detrás la sierra, ¿no? Esta grupa que hace ya prácticamente 4 años viene activando cada vez con mayor visibilidad el acompañamiento de los abortos de manera segura con el uso de medicación. Para quienes no conocen a la colectiva, se trata de una de las 54 grupas que integran la Red Nacional de Socorristas en Red. 54 grupas. Sí, es una red que a 450 activistas en todo el territorio nacional que están organizadas en el territorio según las zonas, y que en nuestro valle está constituida por activistas que viven desde Mina Clavero hasta la Chacra Sur, digamos. Ese es el recorrido como geográfico de las integrantes de la grupa de acá, de nuestra zona, prácticamente, ¿no? Todo el valle, ¿no? Como... Claro, sí, lo cual le da como una resonancia territorial más que importante, ¿no? En el activismo. Claro que la pandemia es un escenario que ha modificado, porque ha sido como la imposibilidad de las reuniones. De todas maneras, esta táctica de acompañamiento socorrista se ha reinventado en la pandemia, como todas las los activismos y las prácticas urgentes, digamos, y en este periodo de pandemia la Red Nacional de Socorristas ha acompañado 9.267 abortos hasta julio de este año. Como por ahí, para tener un paneo, la Red Nacional desde sus inicios ha acompañado un total, no, ahora no veo el número, sí, de 31.936 abortos, entre el 2014 número y el muy 2019. Alto. Entre 2014 número y 2019, muy alto. Más de 30.000 abortos. Y repetí recién que en este año de pandemia, año en cuarentena, ¿no? Las mujeres y cuerpos gestantes seguimos abortando y hablabas de 2.000 abortos. No, 9.200. Muchísimo. Sí. Con lo cual, está claro que cuando una mujer o persona con la capacidad de gestar decide interrumpir un embarazo, no hay nada que revierta esa decisión, ¿no? Que es algo también muy sostenido desde el socorrismo. Sí. Entonces, frente a eso, nos acompañamos, porque el peor escenario es exponernos a las violencias, a las vulneraciones que implica la clandestinidad. Entonces, bueno, esta red realmente es una red que se potencia en su hacer cada vez más, que ha demostrado la capacidad de reinventarse en la pandemia y que, por ejemplo, en el marco de las reflexiones, de los debates por la legalización en nuestro país, fue una de las voces presentes, porque las cifras sistematizadas, como estas que te acabo de compartir de parte de las socorristas, sí, son cifras que ni el propio sistema de salud tiene. Porque la verdad es que los abortos que suceden de manera clandestina no están sistematizados, los que ingresan al sistema de salud muchas veces no son registrados, entonces los acompañamientos realizados por la red de socorristas no solo tienen estas cifras totales, sino que yo ahora no los tengo acá en la mano, pero tienen también el desagregue en porcentaje de acuerdo a la edad, a si son mujeres que tienen parejas o no, a si tienen otros hijos o no, a si tienen creencias religiosas, de qué religión, con lo cual son datos que aportan mucho a la hora, por ejemplo, de derribar mitos como que las mujeres creyentes no abortan. Claro. Las personas creyentes no abortan. Pensaba también, Romy, pensaba también, digo, en esto que nombrás, como los datos que han logrado sistematizar las socorristas, son datos que, bueno, que por un lado aportan, ¿no?, a este debate y a esta lucha por la despenalización y legalización, pero también pensaba cuánto dato no registrado, o sea, cuánta cantidad de abortos clandestinos que no están siendo nombrados, ¿no? Totalmente, claro. Justamente cuando el sistema no reconoce, todo queda en un marco de invisibilidad. Ahora, en el día de ayer, desde la red de socorristas, también se realizó un lanzamiento muy interesante, que es el observatorio que se llama Clandestinos No. Observatorio clandestinos no. Y es un observatorio que se propone receptar los obstáculos que las personas encuentren cuando quieren ir al sistema de salud, acceder a una ILE, porque como bien sabemos en nuestro país hay un marco legal que garantiza el acceso a la interrupción legal del embarazo. Esto está protocolizado, pero en muchos ámbitos de la salud se niega ese acceso. En otra de las pujas del socorrismo por seguir poniendo en tensión, digamos, variables para garantizar de hecho el acceso a derechos, surge este observatorio al que pueden acceder ingresando a la página de Socorristas en Red. Está habilitado desde el día de ayer. Hay una manifiesta que dice cuál es la búsqueda y que van a ir realizando informes y realizando informes de diversos territorios. Ahí están a disposición como marco legal los protocolos de muchísimas provincias del país para que quien lo necesite lo imprima. Y bueno, las acciones se siguen tejiendo, se siguen tramando, y acá en Tras la Sierra contamos con las zorras, con las socorristas nuestras. Bueno, información imprescindible y necesaria para el Valle de Tras la Sierra, saber que existe acompañamiento a situaciones de embarazos no deseados, de abortos, y que eso, es información que está disponible, que hay herramientas, que hay posibilidades, hay acompañamiento, y que, bueno, que eso, que está presente, ¿no? Y que en la lucha por el aborto legal sigue también. Sí, y algo muy muy importante en ese sentido en nuestra región y que tiene sin duda vinculación con el hacer de las zorras, de esta colectiva, es que se tejen todo el tiempo articulaciones en los territorios con el sistema de salud, ¿no? Existe la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, que es una red nacional de profesionales que de distintas ramas apoyan la decisión de cada persona de sostener un embarazo. ¿Qué? Y en nuestro territorio está garantizado el acceso a la ILE, ¿no? En determinados lugares, que son el Hospital de Villa Dolores, el Hospital de Divina Clavero, el Dispensario de San Javier y el Dispensario de los Hornillos. Bien. Estos son lugares en los que hay profesionales que están acompañando, respetando y garantizando el acceso a este derecho, que es la interrupción legal del embarazo. Esto para quienes acuden al sistema de salud. Público de salud, ¿no? Claro. Repetimos los nombres, ¿no? Entonces, el Dispensario de los Hornillos, el Dispensario de San Javier, el Hospital de Villa Dolores y el Hospital de Mino Clavero son lugares donde se garantiza la interrupción voluntaria de embarazo. Exactamente. Dato muy importante, Romy, el que acabas de dar. Un dato muy importante, y quienes quieran acceder a información sobre la interrupción de un embarazo con el uso de medicación, ¿no? Que estamos hablando del método más seguro y que es el que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y el método sobre el que brinda información la colectiva de las zorras socorristas. Para contactar a las socorristas en Tras la Sierra, el número telefónico es 65-66-69. De todas maneras, bueno, para que después también quienes estén escuchando el programa pueden cualquier cosa comunicarse con la radio y nosotros podemos brindar ese número también. Y si no, también están en las redes, ¿no es cierto? Así es, hay Facebook de las zorras, que son los socorristas de Tras la Sierra, y también ingresando a la página de Socorristas en Red están los teléfonos de todas las grupas del territorio nacional y las redes para acceder. En el día de mañana justamente se va a hacer una actividad nacional, que es la presentación del libro Estamos para Nosotras, que es un libro editado por Chirimbote y La Revuelta, que es la colectiva feminista de Neuquén. Un libro que retrata experiencias de socorrismo, ¿no? Los acompañamientos desde las socorristas se hacen brindando la información y luego acompañando el proceso de manera telefónica, ¿no? Cuando una persona, una mujer o una persona con capacidad de gestar está abortando, la socorrista está acompañando al teléfono ese proceso, desde un modo amoroso, respetuoso, uh-huh, cuidadoso del entorno que esa persona ha elegido para abortar. Y por eso también una de las consignas que decimos es aborto legal en cualquier lugar, uh-huh, ¿no? Porque sabemos que el uso seguro de la medicación habilita que los abortos también sucedan en las casas. Claro que sí. Romy. Estamos para nosotras retrata estas experiencias. Uh-huh. Entonces, se presenta mañana a las 7. Bien, perfecto. Mañana, o sea, por también por plataforma se puede como acceder a la presentación del libro. Así es, sí, en vivo desde el Facebook de las Socorristas en Red a las 7 de la tarde va a ser la presentación y va a cantar la querida Dafne Sorach. Ay, qué hermosa. Que le hace la cortina al esqueje, amiga de la Dafne de todos los días. Sí, la Dafne nuestra de todos los días va a estar mañana en la presentación del libro Estamos para Nosotras. Así es que, bueno, está bueno para acompañar también esa acción en el día de mañana y también para seguir visibilizando el hacer acá de las queridas zorras, que con un compromiso permanente y activando ingenierías absolutamente impensadas, siguen garantizando los acompañamientos en el Valle de Tras la Sierra. Ingenierías impensadas. Romy, te agradecemos muchísimo tu palabra en el aire del grito, en el aire de esqueje. Bueno, claramente hay muchísima información también la que nos acabas de compartir y nos volvemos a encontrar el martes que viene. Tenemos un audio más, ¿no es cierto?, para escuchar. Que vamos a, así es la citación que han elaborado las compañeras también de la Chacra Sur, uh-huh, que también son socorristas y radialistas. Así que bueno, les mando un abrazo gigante a las tres y a la audiencia, y me encantó la chica del clima. Un abrazo grande para vos, Romy. Un besito, chau. Allí pasaba Romina Peselato y vamos a escuchar el último audio que tiene para nosotros. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Socorridas y socorristas se envuelven en el abrazo para narrar otros finales posibles, para insistir y reclamar los derechos que les corresponden. El socorrismo no pide permiso y está ahí para dejar una huella donde cada aborto es, en definitiva, un acompañado y potente acto de libertad. Lo personal es político. Las colectivas socorristas de Córdoba te invitamos a la presentación del libro Estamos para Nosotras, experiencias de socorrismo feminista en el siglo XXI. El 30 de septiembre a partir de las 19 horas, presentación en vivo por el Facebook de Socorristas en Red. Si hay una manera de rescatarnos, de que somos un montón. Agéndalo. La presentación es en vivo por el Facebook de Socorristas en Red. Van a estar como anfitriona Belén Grosso, la escritora del libro Laura Rosso, su ilustradora Lucía Garrido, María Teresa Andrueto de invitada especial. Y cerramos a todo ritmo con Dafne Usorach. Vamos a buscarlo. Largamos la preventa por las redes. Consultanos. Un libro más un pañuelo, 300 P. Socorristas en Red. Todo lo que no nos deja ser. Fuego a todo lo que no nos deja ser. Ciudad como la gente que no ve. es que eres un puente entre el salvajismo y el modernismo. Salvador el ingeniero, salvador de la humanidad. Está muy bien lo que tú piensas, pero ¿por qué no? ¿Tú te acuerdas que la nuestra es una civilización muy avanzada? Como dice la gente. Que no ves que nuestra mente no debe tomar en cuenta ecologistas, indigenistas, retrogradistas ni humanistas. Ay, mis ingenieros, civiles y asociados, no crean que no me duele irme de su lado. Espacios sin cemento. Por eso yo ya me voy. No quiero tener nada que ver con esa fea relación de acción, construcción, destrucción. ¿Cómo es que te vas, Salvador, de la compañía si todavía hay mucho verdor? Los humanos no necesitamos más hidrocarburos. Por eso yo ya me voy. No quiero tener nada que ver con esa relación de acción, construcción, destrucción. Rizoma. La etimología de rizoma nos remite a una palabra griega que puede traducirse como raíz. Un rizoma es un tipo de tallo que crece de manera subterránea y en sentido horizontal, dando lugar al surgimiento de brotes y raíces a través de sus nudos. Esqueje. ...9:41 de esta mañana, calurosa acá en el Valle de Tras la Sierra. Y bueno, acaban de pasar muchas cosas, acaba de pasar Romina. Tenemos un montón de información y de cosas para compartirles. Así que vamos a meterle pata porque nos quedamos hasta las 11. Salimos. Teníamos mensajes que queríamos compartir con ustedes. Ahí Clarisa respondía a una pregunta que le hacía Florencia hace un rato, ¿se acuerda que le hacía una pregunta? Sí, si la ropa que se llevó de lavado tenía perfumito. Ah, sí, dice, sí, tengo la ropa perfumada, así que, ropita perfumada. Bien, qué linda sensación la ropa perfumada. Por favor. Me hace correr a mi mamá. Sí. Tenemos también un mensaje de Joy. Joy nos está diciendo que desde dónde está. ¿Dónde está? Está por allá, yo sé que está en un campo. Está lejos. Lejos. Ella se ganó el libro de figuritas de pájaros, que ya se lo vamos a estar entregando, ya haciéndoselo llegar para aquellos lados, que es, creo que para el lado de San Lorenzo, no tengo mucha precisión. Creería que pasando Paná Olma, creería. Por allá. Buenos días, mis queridas, qué alegría escucharlas. Aquí por mi zona, mucho viento fuerte, parece que sí, va a hacer calor. Cambia mucho el clima de un lugar a otro. Saludos del campo, con olor a monte quemado. Y nos dice que ella es jardinera y agricultora. Ajá. Así que tiene ganas como de compartir qué esos son sus trabajos y qué es lo que hace. Así que pronto nos vamos a estar comunicando para, bueno, promocionar las actividades de Joy acá en el grito. Ana, me encanta. También tenemos un mensaje de Gaby. Gaby había estado escuchando Pircal. ¿Quién es Gaby? Gaby. Gaby, está agendada, agendado, agendade. Gaby. Ajá. Bueno, joya. No sé quién es. Yo veo la foto, no la conozco, pero bueno, no me hagan indagar. No, pero yo porque me gusta eso. Escuchar Pircal en esta mañana de calor es un regalo para el alma. Buen día, Esquejas. Y nos pide un tema. Me encanta. Baguala del desengaño de Jacinto Piedra. Ok. Mira. Anote usted le pertenece. Sí. No sí, se olvide sí. De Clarisa tampoco. Bueno. En este caminito que estamos haciendo por sí. Esta mañana esquejiana, sí. Nos vamos a meter al retoño informativo. Ajá. Sin antes decirle que yo tengo un dato para usted. No me diga. Que no quiero que se me pase, porque después me olvido y me empiezo a mezclar los días. ¿Qué? Y todo eso que me está pasando en la cuarentena. ¿Es mi cumpleaños? ¿Qué? No, hoy es el día de los ñoquis. No le puedo ¿Sabía? Creer. Hoy es 29. No lo puedo creer. Bueno, acá veo la cara de Vero Hellman como de qué rico. De placer rico, gustativo. Qué rico. ¿Quién va a ser ñoquis? Yo voy a ser ñoquis. Débora, ¿quién va a ser? Vamos si ella a comer a la casa de Débora. Es la bien. Experta en el mundo de los ñoquis. Así que bueno, eso. 29. Esta noche vamos a comer ñoquis. Me encanta, pero ¿usted sabe por qué los ñoquis en 29? ¿Alguien sabe? Digo, yo no tengo ni idea. Yo tengo únicamente el recuerdo de que eso, o sea, de la abuela Tana, pobre, que se vino migrando, digamos, del norte de Italia. Y que los ñoquis era un plato muy de fin de mes, era muy de eso. Se queda solo harina y papa y bueno. Tal cual. De hecho, mi abuela, la Yeye, la Balbina, hacía sus ñoquis hasta sin papa, o sea, tan pobre, que era harina, era en grudo prácticamente lo que hago, pero eran muy ricos, yo los disfrutaba mucho. El amor mucho, es mucho, así, mucho, mucho. El amor es así. Así que, bueno. Vamos con el retoño informativo, pero que adelánteme que viene el retoño informativo. Retoño informativo, vamos a estar hablando de los incendios con Diego Aranda, que ahora ya nos estamos comunicando por teléfono con él. Él es parte de la asamblea de Parabachasca de la Codebona y bueno, nos va a traer un poco de datos acerca de cómo está la situación por aquel lado, del otro lado de las altas cumbres. Vamos. Retoño informativo. Brotes informativos que recorren los territorios mundanos. Bueno, muy bien, estamos en comunicación telefónica con Diego Aranda. Ahora sí. Hola, buen día, Diego. ¿Me escuchás? Estamos sí, hola, Débora, muy buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por el contacto. Muchas gracias a vos por atendernos y traernos, bueno, eso, un poco de información, un poco de sensaciones, de qué cosas las están atravesando por el cuerpo a ustedes en esta lucha, digamos, que se está dando contra los incendios en el Valle de Parabachasca. Contanos un poquito la situación, Diego. Bueno, acá en el Valle de Parabachasca hace del día miércoles que tenemos focos de incendio intensos. Empezó el día miércoles en el sector, en el foco que venía desde Malagueños, de Carlos Paz, que había sido el origen allí. trasladó por la punta de la ruta C45, allí por Punta de Agua, fue trasladándose por atrás de la CONAE, siguiendo Falda del Carmen, Observatorio, Bosque Alegre, y ese mismo frente de fuego llegó al sector que tiene que ver atrás de Altagracia, la Paisanita, y que ha sido lo intenso hace del día miércoles, que no paran los focos de incendio en esta parte del valle. Ayer tuvimos otro aquí en interno, dentro de los Aromos, en el último gran monte de zona de conservación del monte nativo que teníamos, zona amarilla, sumado bueno a varias situaciones que se están dando en los territorios, viene siendo un tiempo complicado, difícil, de mucha organización, pero bueno, también con la tristeza que va dejando la quema del monte nativo, ¿no? Sí, acá justamente, bueno, estábamos un poco, venimos desde ayer compartiendo, ayer nos estábamos comunicando con otro compañero que estaba en San Esteban, allá por el lado de Punilla, y la situación es un poco desesperante, ¿no? O sea, hay como, o al menos una sensación de desidia de parte del Estado en lo que está haciendo esto, dejar que el fuego se siga expandiendo y no tener ninguna política mucho más sólida para poder frenar esto. Sí, un poco esa sensación. Nosotros cuando llegamos, lo venimos hablando con compañero y compañera acá, cuando llegamos al primer foco de incendio el día miércoles, eran dos dotaciones de bomberos, 8 bomberos literalmente, con un frente de incendio de 2 kilómetros. ¡Qué locura! Con fuertes vientos. Entonces, ahí es donde vemos que la organización de vecinos y vecinas se torna fundamental, no solamente para ayudar en lo que tiene que ver con apagar el fuego, sino con todo lo que tiene que ver con ayudar en los insumos necesarios. En más de esos lugares, en muchos de esos lugares, bien digo, han sido vecinos, organizaciones quienes le están acercando agua, comida a los propios bomberos que están al frente del fuego. Esta situación, Diego, no solamente está poniendo en manifiesto la incapacidad de un gobierno, la incapacidad y complicidad del Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba, sino la falta de recursos también del plan de manejo de fuego y los distintos discursos que están dando vuelta en cuanto a la pasividad o no que deben tener las organizaciones vecinas y vecinas ante estas situaciones, ¿no? Hay todo un disciplinamiento de quién tiene la institucionalidad de apagar el fuego que también se torna fundamental empezar a discutir en estos tiempos. Sí, de hecho ayer también traíamos, ¿no?, un poco las palabras de el jefe, no sé si jefe o coordinador de Defensa Civil de la provincia, Diego Concha, que justamente hasta apuntaba a criminalizar a quienes están, a los vecinos que están justamente combatiendo el fuego, ¿no? Como hasta esto, una amenaza, en vez de pensar en brindar herramientas de nada para este tipo de situaciones, bueno, la propuesta o la respuesta del Estado es criminalizar a los vecinos y a los voluntarios. Sí, tal cual, y en esto queremos, así como desde las organizaciones, desde la Asamblea para Bachasca, desde la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, decir que si los vecinos están allí en frente de fuego, porque claramente los bomberos, los fondos destinados desde el Plan de Manejo del Fuego no están alcanzando. No están alcanzando, además de decir que los bomberos no hacen guardia de cenizas, ya sea porque son pocos, porque terminan agotados. Y los principales reinicios de foco de incendio tiene que ver con una buena realización de guardia de ceniza. Estas brasas que quedan prendidas debido al calor, debido a los fuertes vientos, se reinician constantemente los mismos focos de incendio. Entonces, para esto es fundamental. A nosotros nos ha pasado que en la Paisanita, donde hace del jueves que hay focos de incendio intensos allí, de la propia comuna se habían puesto vehículos para impedir el ingreso de vecinos y organizaciones para dar una mano en apagar el fuego. Digo, esta situación que tiene que ver con un disciplinamiento claramente de la sociedad, de quienes hacen los manejos, en cuanto a la institucionalidad, del plan manejo de fuego, Secretaría de Ambiente y demás, es lo que lamentablemente se está entrecruzando en esta situación en los territorios. Pero me parece que de a poco eso va quedando en evidencia, ¿no? Aun cuando cueste romper con algunas retóricas de los discursos, me parece que claramente eso está quedando en evidencia ahora, más allá de los discursos de Diego Concha. Uh-huh. Te quería preguntar, Diego, también, desde Codebona, también desde la Asamblea de Parabachasca, tenemos entendido que no solamente hay un lugar de denuncia de lo que está ocurriendo, sino también de propuesta, ¿no? Digo, ante este panorama desolador, devastador, ante este ecocidio. Sabemos que hay muchos negocios inmobiliarios por detrás, sabemos que hay deseos de minería, sabemos que esto, el 95% de los incendios están siendo intencionales. En ese sentido, preguntarte qué es lo que ustedes desde las asambleas están planteando, ¿no?, para el panorama que se viene post-incendio. Sí, hay que ir como dos o tres puntos de la propuesta. Por un lado, lo más urgente, lo más inmediato, así es, estamos mapeando todos los territorios, las regionales que componemos la Codebona, mapeando, bien digo, las zonas incendiadas, que tiene que ver claramente, en su mayoría, más del 90%, que se viene quemando el monte nativo, se lleva a cabo en zonas de conservación amarilla y roja. Uh-huh. Esto creemos desde las organizaciones que no es casualidad, que tiene que ver con una avanzada, con una nueva forma de desmontar y de ingresar proyectos inmobiliarios, minería, canteras, traza de autovías. Tiene que ver detrás con esa lógica que está constantemente en los territorios. Que no sea intencional no lo decimos nosotros, lo dice el mismo plan de manejo del fuego. Son claramente intencionales los incendios. Se han quemado más de 90.000 hectáreas en la provincia en este 2020. Estamos al límite de superar lo que fue el 2013 con 100.000 hectáreas. Creemos que esto no es casualidad, viene siendo parte de una lógica ecocidia, no es nada nuevo decir que la Secretaría de Ambiente ha sido la principal gestora de los grandes proyectos extractivistas en la provincia de Córdoba. Uh-huh. A partir de allí es que claramente decimos que son estas intencionalidades las que están dando vuelta. Uh-huh. Estamos tratando de dentro de cada territorio mapear qué se está quemando, de quién pertenece en esas zonas quemadas, qué proyectos inmobiliarios están detrás. Esto es un poco lo que estamos preparando para dar a conocer inmediatamente dentro de cada territorio. Por el otro lado, también pedimos más participación en cuanto a las brigadas forestales, que sean los propios vecinos y organizaciones, y podamos recibir fondos para estar preparados ante esta situación, dado que los cuerpos de bomberos, las dotaciones de bomberos no dan abasto ante esta situación. Eso está claramente en evidencia, aún con los discursos del jefe de Defensa Civil de la provincia, ¿no? Sí. Bueno, un poco ese es el panorama, ese es el panorama intenso por estos lados. Remarcar que si no fuese por la organización de vecinos y vecinas, todo hubiese sido mucho más difícil. Uh-huh. Que eso está en los cuerpos, en los territorios, y eso es fundamental en estos tiempos, y que la organización colectiva nuevamente pone en evidencia que es la única forma de hacer frente y defender en esta falsa dicotomía, si es la vida o es el ambiente. Sí. Me parece que claramente en estas situaciones se pone en evidencia que es todo. Uh-huh. Diego, te agradecemos muchísimo tu paso por el aire de Esqueje. Seguramente nos vamos a estar comunicando porque quedan muchas preguntas pendientes, queda mucho por tratar de no solamente de entender, sino también de saber cómo seguimos. Creo que hay una preocupación colectiva muy grande con respecto a, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, ya el monte lo quemaron, ¿ahora qué? Y en ese sentido, agradecemos también el cuerpo que le están poniendo a pensar propuestas, a apagar los incendios, y desde acá, desde el Valle de Tras la Sierra, que también hemos pasado por muchos incendios, agradecemos muchísimo también la fuerza que nos están dando. Les mandamos un fuerte abrazo ahí para todos los compañeros y compañeras, y seguramente que eso se hace sentir en este tiempo y es sumamente necesario. Un abrazo para vos. Gracias. Ahí pasaba Diego Aranda, él es parte de la Asamblea de Parabachasca, y bueno, ahí la situación de los incendios. Tremenda. Del otro lado del valle. Tremenda. Bueno, retoño informativo, ¿fue esto? ¿Alguito más? ¿Salimos con música? Salimos con música nomás. Vale. ¿Dónde están las nubes? La paleta. recuerdos de una vida que nunca tuve, el dolor de las heridas que jamás me hicieron. Ideales, ¿para qué? Si la cabeza terminó mandando los latidos, susurraron detenerse, pa' no tener que ver que lo que odiaba lo llevaba adentro, para poder decir que ya le prendió fuego y no romperse al aceptar que las maneras de este mundo son las suyas, porque las ideas no las detuvieron ni las saben encontrar. En lo más hondo de las ganas, en el cuerpo, y la gente caminando por la calle no se fijan en nada. Las aceras petadas, al principio la ciudad me enamoraba. Hoy en día me corrompe por dentro, ha encerrado a mis hadas. Otro desahucio, otra movida, otro asesino positando para policía, otra persona pensando en quitarse la vida, otra señora rebuscando en la basura lo que será su comida, otra compa detenida, otro juicio, otra amenaza de rapto, otro corrupto que ante justicia estatal volverá a quedar intacto, otro. Otro antidisturbios demostrando que solo es un perro, otro colegio que cierra, otro hospital sin medicinas, otro joven luchador comparado con un gamberro, otro político adicto a la cocaína, otra mani para echar a la vacina. Luna fina, cielo claro, ¿dónde están las nubes? La paleta de colores que me ofrece el cielo, los recuerdos de una vida que nunca tuve, el dolor de las heridas que jamás me hicieron, que jamás me hicieron. Llevaba escrito todo lo que un día le dieron, todo lo que vio y lo que escuchó se metió dentro, y no se cambia en un momento, ni los logros son impermeables al tiempo. Que el enemigo es la estructura, ya lo sé, pero tú qué. ¿Acaso piensas que escapaste? ¿O que no es tuyo todo lo que te imprimieron? Y ahora marca cada sensación, cada latido, cada sentimiento. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Cena, te lo diré en el postre. Deja que mi yo interior se muestre y que demuestre que aunque le cueste, siempre dice lo que piensa, aunque a veces le quema, pero sabe que en el fondo vale la pena. No es una escena, es lo que siento, gracias a las que me crean momentos intensos. Dejad en paz a mi karma. ¿Sabéis que la contracultura es una de nuestras mejores armas? Un saludo a rebeldes en Varna. No son dichos, que son hechos, revolucionarias con corazones que no caben en pechos. Fina, cielo claro, ¿dónde están las nubes? La paleta de colores que me ofrece el cielo, los recuerdos de una vida que nunca tuve, el dolor de las heridas que jamás me hicieron, que jamás me hicieron. Jamás me entero el dolor de las heridas. La verdad es la ilusión, el faro de luz mortecina al que se aferra desesperadamente el hombre para negar la fragilidad de su vida en el ancho océano de los ciclos del mundo. Probablemente, en vez de desarrollar la ciencia y la tecnología como si fueran verdades y sistemas inmutables, hoy podríamos comunicarnos con el pasado, con nuestro cuerpo e incluso con nuestra sombra. En el valle de Tras la Sierra brota esqueje. Sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo presa. Es un fresador. O sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. De la mañana, 3 minutos, ahora sí, nos metemos de lleno con el futuro en nuestras espaldas, de la mano de nada más y nada menos que Verónica Gelman. Verónica Gelman. Ay, qué recibimiento. Qué alegría. Me encanta estar haciendo esta intervención en vivo. ¿Qué tenés que hacer todos los días 9 a 11? Todos los días. Vivir pensalo. En otro lado, quizás. Te voy a gestionar con la Comisión de Económicas de Radio Grito, bueno, de algún tipo de... Automóvil. Epa, no estaría chofer, mal, ¿eh? Y alguien que cuide a la criatura también. Ya conseguimos. O bueno, hasta que la criatura esté en condiciones de participar en la radio de alguna manera. Pero lo ponemos acá en la mesa, ¿no? Yo lo decido esperar en 2 minutos. Sí, yo creo que sí. Bueno, Vero, bienvenida. Bienvenida a esto que hemos nombrado El Futuro en Nuestras Espaldas, que es un bloque que pensamos para un poco hacer... esto, una especie de convite a acontecimientos, a hechos históricos, a luchas que nos permiten mirar hacia atrás, mirar hacia adelante sin una mirada lineal, ¿no?, del tiempo, sino poder pensar que eso, los ciclos de lucha son circulares, poder pensar que el tiempo es circular y en eso la invitación a tu voz, a tu palabra tan hermosa que nos trae siempre luchas sobre bienes comunes y pueblos originarios. Exactamente, y bueno, justamente por esa consigna es que a mí me convocó a hablar de pueblos originarios, aunque no es una experiencia propia, uh-huh. No soy de un pueblo originario en el sentido más estricto de pensar a los pueblos originarios como comunidades, porque me parece que está bueno decir, ¿no?, ¿a qué nos referimos cuando decimos pueblos originarios? Es una categoría que nace con la expansión colonial. Sí. Europa sale a conquistar diferentes partes del mundo y ahí aparece la categoría de raza, la categoría de lo indígena. Sí. En general nos lo usamos para hablar de los pueblos, comunidades que vivían en América antes de la llegada de la conquista española. En un sentido más amplio lo podemos decir que son todos los pueblos que han sido despojados y siguen siendo despojados por la expansión capitalista, uh-huh. industrial. En ese sentido, entonces, me sumo. Uh-huh. Como ahora que la categoría de raza ya no la usamos más porque tiene un montón de problemas. Somos pueblos despojados. Me siento parte de esos pueblos despojados. Primero porque nací en estas tierras y vivo el despojo. Y segundo porque también... las familias migrantes fueron despojadas, uh-huh. en su mayor parte las familias que vinieron también fueron despojadas en Europa mismo por la expansión capitalista. Así que, bueno, eso es en general. Después, como suele suceder, cada pueblo se autodenomina de diferentes maneras. En general no nos nombramos, como yo no digo, no me presento diciendo soy humana, porque uh-huh. es lo común. Uh-huh. Entonces, según dónde se encuentre, alguien va a decir... soy Sioux, soy Mapuche, o va a decir soy Juana, digamos, uh-huh. el nombre, o soy de la comunidad tal. La pertenencia definida a partir de diferentes elementos, como puede ser el territorio, ¿no?, la lengua. El interlocutor, uh-huh. o sea, con quién interlocuta esa presentación. En el caso de lo que sucede en Estados Unidos, que justamente es como un país muy emblemático en esta expansión capitalista, como país conquistado que asumió plenamente esa carrera del desarrollo que propone la modernidad capitalista, se convirtió en el eso como el la máxima expresión, de alguna manera, del capitalismo en el mundo. Los pueblos originarios en Estados Unidos es una complejidad total. Como viven, tienen como una combinación de sometimiento al capitalismo con autodeterminación y reglas propias, autogobiernos. Conocemos muy poco, digo, en mi mente empezó como a buscar memoria de pueblos que estén en lucha en Estados Unidos y tengo como información muy aislada, ¿no? Pareciera que eso, el país, llega. el imperio donde está la cuna del capitalismo, no hubiese luchas, pero en realidad siempre sí las hay, ¿no? Existieron y justamente en cada lucha se trae la memoria de luchas o masacres anteriores. Bueno, en otro momento podemos meternos más en eso. Hubo una política de colonización terrible tanto en Estados Unidos como Canadá, parecida a lo que sucedió acá con la traslación de gente con los ingenios, en este caso de llevarse a los niños y niñas de comunidades indígenas a internados, a educarles en otro idioma, fuera de sus costumbres y cultura. Entonces así hubo una colonización muy fuerte, pero aún así, y después eso, como tratados en el que le reconocían sus derechos al territorio, pero reubicándoles en un lugar poco productivo, con más dificultad de vivir del autoabasto de la tierra. Bueno, aún así, hay una resistencia enorme, como el cerco mediático muchas veces no nos deja llegar. Lo que nosotros como nombramos como comunidades en general, allá se nombran tribus, hay una cuestión de la traducción, sí, del inglés también. Sí. Y en este caso vamos a nombrar la experiencia de lucha y victoria de una tribu que es Standing Rock, se llama. Ajá, es Standing una tribu, Rock. Standing como Rock. Piedra como que permanece. Piedra parada. Piedra de pie. Una tribu Sioux, se nombra así, tribu Sioux, que donde viven personas y familias del pueblo Dakota y Lakota. Hay como una combinación total de eso, como que estos pueblos que nombramos Sioux, Dakota, sí, Lakota, están interrelacionados entre sí de modos que yo todavía no alcanzo a comprender. Y mi trabajo muchas veces me lleva a traducir noticias sobre estos pueblos. Y eso, contanos un poco esto. Nos vamos entonces a Standing Rock. Standing Rock, en el norte de Estados Unidos, frontera con Canadá. Dakota del Norte se llama el estado en el que, como... Un estado muy frío, ¿no? Nieve, mucho tapando frío. Los autos. Me estoy tratando de imaginar, digamos, frío total. Cómo son las casas, por ejemplo. Y ahí, en toda esa zona, que como ¿contra quién se enfrentaron? Contra el emblema del extractivismo, que es la extracción petrolera. En este caso era la construcción de un oleoducto que iba a llevar petróleo crudo, producto del fracking, en el norte de Estados Unidos, frontera con Canadá, sí, hasta el Golfo de México, o sea, atravesar como toda una parte de Estados Unidos. ¡Desastre! Desastre. Siempre se rompen esos oleoductos, siempre hay accidentes. No es que si se construye de manera segura, sí, ponía en riesgo la vida de miles, cientos de miles de personas y familias. De hecho, acá tenemos experiencias, ¿no? Digamos, estoy pensando, exacto, en el mineraloducto de Bajo la Lumbrera, de la minera que está operando desde el 95. Y contaminación que llega hasta de las Mar que Chiquita, sabemos, sí. De la de Hachal en San Juan, un derrame terrible también. Bueno, eso por un lado, el funcionamiento. Además, la construcción de este oleoducto implicaba profanar de alguna manera sitios sagrados de esta comunidad Sioux, Standing Rock, y de todo el del pueblo. Bueno, lo que hizo la comunidad fue como dar la lucha en diferentes frentes. Instalaron un bloqueo de caminos como en el territorio de una familia, de una mujer que cedió su tierra, algo parecido a lo que pasó también acá en Catamarca, en Andalgalá, sí, que una persona cedió su lugar para que la asamblea de Algarrobo funcione ahí. Acá pasó lo mismo, instalaron un bloqueo, imagínate el frío, y se armó un campamento, una campe, sí, en un cruce de ríos, en una cruce de caminos y de ríos. Y bueno, fueron reprimidos con una represión brutal, con perros. Se ve, hay un video, un medio, por suerte, un medio independiente que se ve a los perros atacando a la gente. ¿Qué medio independiente de Estados Unidos? Digo, como para datitos así. Yo iba a nombrar, pero... si al final es Democracy Now!, que aparte es donde Democracy yo trabajo. Now. Para quien le interesa, sí, se escribe democracynow.org y es un buen medio para buscar información sobre estas cosas. Y de hecho fueron a la zona al poco tiempo de estar el campamento y justo hubo represión. Y ese video ayudó un montón a que entonces era el presidente Obama frene, como ayude a frenar la construcción del oleoducto, porque había una situación que era que no tenía estudio de impacto ambiental. Se había aprobado su construcción sin estudio de impacto ambiental, entonces se ordenó que se haga. Cambió el gobierno en Estados Unidos, el campamento siguió y al mismo tiempo empezaron mil otras acciones, desde una marcha a Washington, que es la capital política de Estados Unidos, una demanda legal por el mal proceder, y a ese campamento llegó gente de todos los pueblos indígenas de Estados Unidos, como se hizo muy intertribal sería, e internacional también. Y también llegó a apoyar gente de sindicatos, como que hubo el sindicato de trabajadores, por ejemplo, de varios sindicatos salieron a apoyar. Eso ayudó un montón. Bueno, la cuestión es que cambió el gobierno y Trump apoya fuertemente la industria petrolera, entonces volvió a permitir la producción. Bueno, también el presidencialismo, que tiene mucho, mucho que hacer. Y siguieron la lucha con mil cosas sucediendo, hasta que ahora en julio se logró una orden de un juez que dijo que el colegio de ingenieros, ¿cómo se llama? El equipo de ingenieros del petróleo, una cosa así. Como uno de esos organismos, digamos, que... Es que es el que tiene que aprobar la construcción, tiene que sí o sí encargar un estudio de impacto ambiental. Lo que se pone en juego acá es la soberanía indígena en el territorio, ¿no? ¿Qué derechos se tienen y qué derechos no, según los tratados que existen sobre la tierra? Siempre hay un derecho al consentimiento libre e informado para cualquier transformación del territorio indígena que no se estaba respetando. Así que, bueno, en este momento está totalmente frenado para las comunidades involucradas en la lucha. Es una victoria muy claramente fuerte. Y van a seguirla. Bueno, se cree que el estudio de impacto ambiental no va a permitir eso. Hay una ruta alternativa. Pero bueno, igual ahora, como apostilla, vino la pandemia y la industria petrolera está en crisis. Así que es muy posible que tanto ese oleoducto como otros no se construyan y que todas estas luchas de comunidades tengan que redirigirse a lo que pueda llegar a pasar con las energías alternativas, que también pueden ser extractivistas. Lo vamos a tratar en otra intervención. Sí. Estas son las noticias que necesitamos. Gracias. Te escucho, Vero, y pienso también, justamente, ¿no? O sea, cuando empezaste a hablar del bloqueo y de las formas de lucha, pensaba qué loco poder conectar, ¿no? Qué loco pensar que hay como ahí todo un tejido armado entre las distintas luchas en América Latina. Y hoy, digamos, trayendo Estados Unidos también, ¿no? En este cruce de formas de lucha, ¿no? De convidarnos herramientas. Y pensaba que lo que logró frenar, por ejemplo, también, ¿no? El avance de Barrick, también la gran minera canadiense en Famatina, fue un bloqueo, fue la presencia de muchas otras gente comunidades. En la calle, apoyo de todos lugares. Y vos ves y decís, hay cosas que no entiendo, pero realmente hay una... como una hermandad en estas luchas. Y bueno, como quizá para cerrar, como lo voy a retomar en otras veces porque es lo que a mí me conmueve, es que hay un modo de lucha de los pueblos originarios que sí tiene que ver con una, como unos tiempos, ¿no? Esto, como en sus declaraciones decían, sabemos que esto no termina acá, sabemos que vamos para mucho, pero tenemos todo el tiempo del mundo, estamos luchando por cómo vamos a vivir, mira, no por quién tiene razón. Y eso se repite, no sé si la gente que nos está escuchando ha tenido oportunidad de compartir en eventos, sea acción de lucha, sea ceremonia, con comunidades que se autorreconocen como indígenas y que tienen un trabajo fuerte de mantener sus tradiciones, de recuperar prácticas que vienen de hace mucho, y siempre hay ese sentir que ayer hablaban con Nico Falkov de las comunidades, ¿no? Y lo común. Y yo agregaría que en los pueblos indígenas esa comunidad siempre incluye lo no humano y lo no vivo. Siempre están presentes las personas en comunidad, con un fuerte sentido no individual, sino colectivo, y también está presente la madre tierra, digamos. La, como es parte de esa comunidad que José Luis Grosso, que es un profe muy querido de mí, conceptualiza como comunidad local de seres. Les tiro ese concepto. Me encanta. Comunidad local de seres. Claro, no somos una comunidad de personas, somos una comunidad de seres. Uh-huh. Y que en cada lugar tiene sus propias características. Y en eso están presentes nuestros ancestros muertos y ancestras muertas, y está presente los árboles, las plantas, las bacterias, los bichitos, los animales con los que convivimos. Sí. Me encanta esa concepción. La necesidad de salir, ¿no?, de ese lugar de antropocéntrico, de creer que las seres humanas, claro, somos el centro del universo, ¿no? Ajá. Pero así que por eso invitamos a mirar esas luchas, porque hay comunidades que no necesitan tanto salir, solo necesitan mantenerse en esa. Totalmente. Pero tengo dos mensajes para vos. Uno es de Luciana, que dice: qué genial, Vero, el imperio yanqui se erige sobre el genocidio indio y la esclavización a negros, dice Luciana. Y Noé, bueno, en realidad tengo tres mensajes. Acá bueno, bueno. Noé, desde las chacras norte, manda un mensaje que dice: buen día, chicas, acá sintonizándolas, y qué bien me hace encontrarme con la voz de Vero allí, a vivo. Festejo total, saludos, amor radial por siempre. Y Pato nos escribe también acá. Allá con Patricia. Que, ¿Pato Bullrich? No, ah, no, ¿cómo se le ocurre que Pato Bullrich? Sí, mire. No te escucho más grito, Pato Bullrich. ¿Para la lucha indígena? Para, Pato, claro, ¿qué? ¿Pato Bullrich? ¿No puede escuchar grito? Pato. Iba a hacer un chiste, pero no, me hacen no, mis propios chistes, sí. Qué bien me hace escuchar a... Ah, este era para antes, para Ailén también. Ailén, que estaba sonando en una de las artísticas con esa lectura de su poema. Hace bien, me hace bien escuchar hace a Ailén. Hace muy bien escucharla, la Ailén. Leyendo hermosa. Qué bien me hace escuchar a Ailén en la radio, pero te amamos y te extrañamos. Oh. Bueno, oh, mientras lloramos de emoción por esta situación de... Sos medio furor, sos medio tendencia. En soy mi, tendencia. Sos medio como un trending topics. Me encanta. Bueno, como todos los testimonios copados que encontraba eran en inglés y no nos íbamos a poner a traducir, lo podemos hacer en otro momento si amerita. Pero lo que encontré es que esta lucha, que no lo dije, se llama Dakota Access Pipeline, el oleoducto frenado, con las como sigla o acrónimo DAPL. Uh-huh. Por si alguien quiere más información, pone eso como no... DAPL o Standing Rock, y hay un montón, hay un sitio oficial. Sí, yo ahí estaba chusmeando fotos mientras te escuchaba también, y las fotos son impresionantes, ¿no? Sí, de la cantidad de personas movilizadas. Un acampe en el frío total, nieve, caminos congelados. Había un meme que era: fui a apoyar a Standing Rock y no pude volver porque no encontré mi auto y el auto estaba tipo cubierto de nieve. Bueno, toda una cuestión así. Bueno, lo que a mí también me interesa siempre de esto es la tensión, como vos decías antes, Debo, entre la lucha en la calle o en el campo, digamos, en los acampes, carpas de resistencia, etcétera, y la lucha legal, que es mucho más conflictiva, pero que siempre es una pata que ayuda. Así que bueno, lo que hice fue una canción, elegí que no, la... ¿No? ¿Sos música? ¿Compusiste un tema? No, la hice yo, hice una canción. Elegí que incluye a varios y varias artistas que la convocó el Hip Hop Caucus. Hip Hop Caucus. Es una canción hip hopiada, muy que está hecha específicamente para esta lucha de Standing Rock contra el oleoducto Dakota Access. Con Tabú de Black Eyed Peas y Magnificent Seven, un grupo de raperos indígenas. Me encanta. Así que vamos a escuchar esa. Está buenísima. Vamos a escucharla entonces. Stand Up, Stand and Rock. Stand and Rock. Bueno, gracias, Vero, por esto. Gracias, Vero, pero no te vayas, ¿eh? No, no me voy. No te vayas, que todavía, ¿sabes qué? Y tenemos un kilo de galletitas acá para comer. Those on the front lines know that black snake was sent for us to grow, to shed the skin our ancestors pray, of wounds old and calloused, so that we may stay, so that we may unite, unity our tool. No weapons are found in this court of rule, men becoming ki'ai, steadfast in their guard, protecting women's hearts as their song become roots, roots to cast out healing for all sentient beings, to honor sacred mother, heart forward we heal. The salmon will run, the mauna will breathe, the rivers will flow. The rainbow is here, and prophecy tells us all generations will hear. Nations and our people that been living here for thousands of years. Stand up. We've been fighting for our freedom since the Nina and the Pinta and the Santa Maria. Stand up. Like Geronimo, Sitting Bull, Red Cloud, Crazy Horse, Leonard Peltier. Stand up. Now they poisoning the waters for our sons and our daughters, so we on the frontier. We won. One nation, one cause, one people, one tribe. Now it's us against the pipeline. Get on your feet for Standing Rock, and we'll show you how strong we could be when we unify. To all my native people, recognize yourself, keep your head up. To all my tribal people, recognize yourself, keep your head up. Planet Earth, it's been spinning, we've been living and dying, but giving birth, the first of many nations, celebrating them days when all that got made came after what got me. These days we cater to these internet memes, internet streams, it seems them streams aren't clean. We need the whole story seen, we're hassling before water has gasoline in it. Malcolm X moment, Martin Luther King with a dream and war boning, wounded knee plus Alcatraz, doggone it. This is for the rock, with prayers we stand on it. Oh yeah, we playing on it, the earth we camp on it. In a sweat lodge, singing our songs with grandfathers. Heat rocks all in the spot, we splash on them with a beatbox from my boy, be jam on it. Said a prayer for the black snake killers, praying on the front lines, they are the realest. Stand for your people, stand for your family, stand with Standing Rock, stand for humanity. It takes a group of people who actually care about, you know, Mother Earth and life and water being sacred and the land being sacred, to say we stand up. To all my native people, recognize yourself, keep your head up. To all my tribal people, recognize yourself, keep your head up. To all my native people, to all the original people, to all my indigenous people, recognize yourself, keep your head up. That a weapon's a cat, chicken doggling, dog up the shutala, you look the lap, oh chip tala. Mini Wachoni, water is life. Mini Wachoni, water is life. Water is life. Water is life. Water is life. I stand. I stand with Standing Rock. I stand with Standing Rock. I stand with Standing Rock. Stand up. Stand up. Stand up. Stand up. I stand with Standing Rock. Stand up. To all my native people, woke up the giant, we won't go quiet. To all my tribal people, don't mistake our peace as we stand defiant. To all my native people, it's the calm before the storm and I can hear it coming. To all my tribal people, I'm ready for the battle when we ain't running. Stand up, stand up, stand up, stand up. Stand up, stand up, stand up. Standing feet as history is on a sad repeat. Is it liberty or we just acting free as our land depletes from these hands of greed? See, fate is found, how we face the hounds. Take a vow for these sacred grounds. Make a sound that'll shake them out. Say aloud, what can save us now? Perenne. que dura siempre o mucho tiempo, que es continuo, que no se interrumpe. Señora Revolución. Esqueje. Y 27 y muchas cosas han pasado ya y muchas otras por pasar todavía en esta mañana. ¿En esta media hora? ¿Muchas cosas? Me gusta la palabra esquejiana. Esquejiana es medio como... ¿No? Y te haces medio la que... La medio la que... ¿Qué iba a pelear? Mira, intelectual, no sé qué. Igual te banco. Mañana esquejiana. De aquellas épocas esquejianas van a decir cuando nos estudian. De aquellas épocas esquejianas del grito. Bueno... Florencia, tenemos un mensaje, Débora. También, me gusta leer los mensajes, a mí que nos llegan al 15, 57, 61, 73. Recuerde usted que tenemos temas pedidos también musicales. ¿Usted se acuerda? Yo me acuerdo, se lo estoy haciendo recordar a usted. Avisar a la operadora. ¿Dónde está la operadora? ¿Quién opera este programa, por favor? Bueno, tenemos un mensaje de Gustavo que nos escribe desde acasito nomás. Gustavo, que no es galdeano. No, es el Gustavo Pereira. Ajá. Que nos dice: buen día, chicas, muy buena la data. Hola, y guarde la página para leerla con tiempo. Imagino que se refiere a Democracy Now, la página que recomendaba Verónica Hellman en su paso por El futuro de nuestras espaldas. Bien. Bueno, hoy también, así como nombrábamos la cantidad de acontecimientos que transcurren mientras hacemos este programa, queríamos no dejar de recordar a Vicky Walsh. Vicky Walsh, que hoy se cumple un aniversario, ¿no?, de su muerte allá en aquel 29 de septiembre de 1976, que junto con sus compañeros Alberto José Molines Benussi, José Carlos Coronel, Ignacio José Bertrán e Ismael Salame, cayeron en el combate, digamos, que se estaba dando allá en Buenos Aires contra las fuerzas del ejército de la dictadura. Hay traerla a Vicky Walsh es traer como también su parte de su historia de vida. Bueno, acá tenerla a Vero también es como, ¿no?, importante para poder como recordarla, celebrar su vida y recordar algunas de las palabras de Walsh cuando se entera, ¿no? Él también, periodista desaparecido durante la dictadura, que presenció en cercanía, ¿no?, la muerte de su hija, y que él cuenta que cuando... Y compañero, ¿no? Como que se daba la rara cuestión, que no sé si fue tan rara en esa época, de ser compañero de militancia y de lucha de su hija. Exactamente. Vicky Walsh había nacido el 28 de septiembre de 1950 en la ciudad de La Plata. Fue periodista, delegada gremial en el diario La Opinión, y en un momento, ¿no?, hay una anécdota que es rescatada en algunos medios, ¿no?, que teniendo diferencias enormes con su director de aquel entonces de La Opinión, Jacobo Timerman, padre del ex canciller argentino, llegó a romperle la puerta de la oficina de una patada un día, donde era como: no estás entendiendo nada, señor Jacobo. Vicky Walsh, además, en aquel entonces, después de toda esta secuencia, abandonó el diario ante denuncias que estaba haciendo este señor Jacobo, el director, contra los propios periodistas, a quienes acusaba de guerrilleros. Ahí se hizo cargo del departamento de prensa en el Frente Sindical de Montoneros, y ya en la clandestinidad su nombre de guerra pasó a ser Hilda. El 29 de septiembre de 1976, con estos compañeros que nombrábamos también, bueno, fue cuando cae en combate. Y hay una carta muy hermosa que hace Rodolfo Walsh, que le escribe a sus amigos tras 3 meses de su muerte. Esa carta se puede buscar en internet, carta de Rodolfo Walsh a Vicky. Es muy emocionante, porque es recordar a Vicky también como con toda esa fuerza de lucha y poder traerla hasta la actualidad. Hay un fragmento que queríamos leer también, que es el relato que hace un soldado, que Rodolfo Walsh trae el relato del soldado en esta carta que le escribe a sus amigos, que da un poco de cuenta, imagínense, ¿no?, un soldado hablando de una combatiente contra la que estaba disparando, y el soldado cuenta que hubo un silencio, la muchacha dejó la metralleta, se asomó de pie sobre el parapeto y abrió los brazos. Dejamos de tirar sin que nadie lo ordenara y pudimos verla bien. Era flaquita, tenía el pelo corto y estaba en camisón. Empezó a hablarnos en voz alta, pero muy tranquila. No recuerdo todo lo que dijo. «Ustedes no nos matan», dijo el hombre. «¿Qué dijo?» nosotras elegimos morir. Entonces se llevaron una pistola a la sien y se mataron enfrente de todos nosotros. Ese es el relato que es retomado por Rodolfo Walsh en esta carta que le escribe a sus amigos de lo que implicaba también la valentía, ¿no? La fortaleza, la certeza de lo que y el convencimiento de por lo que estaban luchando en aquel entonces. Sí, que también pone en juego esto de que lo personal es político, ¿no? Rodolfo Walsh abriendo públicamente una carta sobre algo súper doloroso que es la muerte de su hija en combate, en una lucha revolucionaria en la que realmente se está dando la vida, como que ahí condensa algo que estaba pasando en toda una generación, atravesando todo un pueblo desde eso, ¿no? Desde la experiencia personal. Sí, hay un pequeñísimo fragmento más que quiero compartir también, que es el final de la carta de Walsh. De vuelta, invitamos a leerla, invitamos a retomar esa carta. Y es a partir de este relato, ¿no?, que Walsh dice, o plantea una serie de reflexiones acerca de la muerte de su hija, de Vicky, y dice: me he preguntado si mi hija, si todos los que mueren como ella, tenían otro camino. La respuesta brota de lo más profundo de mi corazón y quiero que mis amigos la conozcan. Vicky pudo elegir otros caminos que eran distintos, sin ser deshonrosos, pero el que eligió era el más justo, el más generoso, el más razonado. Su lúcida muerte es una síntesis de su corta, hermosa vida. No vivió para ella, vivió para otros, y esos otros son millones. Su muerte, sí, su muerte fue gloriosamente suya, y en ese orgullo me afirmo, y soy yo quien renace de ella. ¡Bah! ¡Qué fuerte! ¿Cómo quiere que yo salga de esto? Me acaba de dar un piñón. Bueno, yo le invito a salir de esto con un tema que le traje. Con el anterior. ¿Qué trajo? Cuéntale. Le traje un tema que es una versión de Pequeña Orquesta Reincidente. Una banda que a mí me gusta mucho, mucho, y que comparto ahí, que si Martín Incola está escuchando por aquellos lados de Punilla. Me encanta. La banda que amábamos. Se llama La Colina de la Vida, una versión por Pequeña Orquesta Reincidente de León Gieco. Casi, casi nada me resulta pasajero, todo pende de mis sueños. Y se acopla en mi espalda y así subo. Muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria, ese es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascado en el camino de la vida. La realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegría. Un dios de fantasía, la guerra y la poesía. Tengo de todo para ver y creer, para odiar o no querer. Y muchas veces me encuentro solitario, llorando en el umbral de la vida. hacer pie en el mundo al revés. Busco algún buen amigo para que no me atrape algún día, temiendo hallarla muerta a la vida. La realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegría. Un dios de fantasía, la guerra y la poesía. Inflorescencia. Conjunto de flores que nacen agrupadas de un mismo tallo. Esqueje. Esto anunciaba el arranque de la columna de este día de hoy, que es la columna de economía social. ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? Cuénteme. Adelante, cuénteme, adelante. Por favor. No, porque no encontré la economía social y no pasó lo que está relatando el aire. No sucedió en la vida real. Y quedamos descubiertos. Es que, bueno, no puedo. Estamos llamando por teléfono. Lo importante es que estamos en comunicación telefónica con Nitu. Ella es parte de Humano, esta red cooperativa. Y queremos, bueno, saludarte, Nitu, ¿cómo estás? Sabemos que has tenido unos percances por ahí, por los caminos, por las rutas. Hola, Debo, sí, acá estamos con Mel. Sí, tuvimos ahí un inconveniente, no pudimos llegar. La verdad que estábamos como muy emocionadas de ir para allá. Hola, Debo, buen día. Hola, buen día. Qué lindo escucharlas. Pero acá estamos presentes, igual. Bueno, hermoso escucharla, hermoso tenerlas de vuelta en el aire del grito. Y nos gustaría que nos empiecen contando un poco qué es lo que tenían ganas de compartirnos también en el día de hoy. Bueno, un poco hoy la idea es empezar a introducirnos más quizás conceptualmente en esto de qué es la economía social y qué nos está pasando a nosotros desde Humano con esta nueva forma de eso, de generar y vivir una economía dentro de un sistema, pero distinta. Uh-huh. Bien, bueno, recordemos que eso, Nitu y Melanie son partes del Humano y que vienen llevando adelante un trabajo, en nuestro entender, impresionante, digamos, en lo que respecta a generar redes de economía social, solidaria, popular. Sí, ahí venimos trabajando ya hace varios años y bueno, en realidad ahora, como después de esta nueva situación mundial, también como cambiando muchos paradigmas de la manera en que veníamos trabajando ahora, a las nuevas formas que nos vamos acomodando. ¿Qué han implicado, qué son estos cambios de paradigmas? ¿Qué implica pensar desde la economía social? Bueno, pensar desde la economía social, en principio y ante todo, creo que tiene que ver con corrernos de la idea del concepto de economía, de la definición de economía capitalista, que tiene que ver con una economía de la escasez. Uh-huh. Entonces trabajamos con la visión de la economía en vez de pensarla como algo de una ganancia o del éxito del poder, nos pensamos como una economía que antepone los valores humanos principalmente, que tiene el concepto de solidaridad y equidad uh-huh. ante el egoísmo o la individualidad, y como esta creencia de que el crecer colectivo potencia el crecimiento personal. Uh-huh. Queríamos compartir una frase de un documental, La Voz del Viento, que un poco resume este comienzo. La Voz del Viento, ajá. ¿Quieren compartirla, por favor? Y después nos cuenten un poquito acerca de qué es este documental. Dale. No es una utopía cambiar el sistema actual. Utopía es creer que este modelo basado en la explotación de los recursos naturales continuará indefinidamente en un planeta finito. Hay un nuevo comienzo. Esa sería una frase que la verdad que nos resuena mucho. Bien. Me encanta, sí, me encanta. Acá Florencia está diciendo que le encanta también. Bueno, sí, claramente es como que habla de esto que ustedes empezaron nombrando, ¿no? O sea, es posible el cambio de paradigma, es posible hacer las cosas de otra manera de las que nos plantea el sistema capitalista también, ¿no? Y más, pensaba mientras las escuchaba, como el Valle de Tras la Sierra, como lugar en el que estamos, como lugar de anclaje territorial, también nos da muchas posibilidades, ¿no? En este sentido de cambio de paradigma. Sí, totalmente. Nosotras, a partir, digamos, ya veníamos igual trabajando un poco con otras organizaciones, pero a partir de esta nueva forma de vida en general, como que empezamos a articular mucho con otros espacios, como las organizaciones de Eucatraz, la CTO, el CETEP, digamos, y empezar a linkearnos y bueno, ver otras formas, digamos. Uh-huh. Bueno, Nitu, contanos también un poco, a ver, ¿de dónde viene? Sí, digamos, sí, no sé si lo tenían como para llegado por ahí, pero como esto, de repente la sensación es que muchas estamos hablando de economía social, de economía popular, pero sabemos que también es de mucho más lejos que viene esta idea de economía, ¿no? No es algo nuevo en sí. No, viene algo ya bastante, se viene trabajando ya hace mucho, digamos, de estas formas, ¿no? Que en realidad es como una antieconomía en uh-huh. un punto, que tiene otros valores, no se trata de capitalizar, sino como desde, capitalizamos otras cosas, ¿no? Lo monetario, digamos. Hay una definición muy linda sobre lo que es la economía social. Uh-huh. Sí, perdón. Compartimos acá. Es un conjunto de actividades económicas que desde la organización autogestiva persiguen el interés colectivo. Antepone a las personas y el fin social por sobre el capital. Hay equidad en la distribución y refiere a las relaciones de producción y distribución que están organizadas por el principio de solidaridad, que es eso que compartíamos antes. Uh-huh. Es como estar un poco en el medio del sector privado y del sector público. Entonces uh-huh. es estar inmersa, como hacernos cargo del sistema del cual formamos parte, pero dentro de ese sistema hacer las cosas de forma diferente, como usarlo como una herramienta, ¿no? En algún punto. Uh-huh. Hacer economía organizando de manera social y cooperativa la producción, distribución, circulación y consumo de los bienes y servicios. Entonces, un poco los principios en los que nos basamos o lo que compartimos es que en todo este contexto, desde la incertidumbre y la complejidad que nos atraviesa particularmente hoy en día, es ponernos al servicio de la tierra con la idea de construir comunidades y no con este concepto de comunidad, de tener que habitar un mismo espacio, pensar de la misma manera, hacer todo desde la misma manera, sino dentro de esa diversidad construir algo colectivo que potencie y que fomente el crecimiento personal. Está buenísimo. Sí, Nitu, claramente, bueno, habla mucho también de algo como hasta necesario, ¿no? O sea, bueno, vos recién lo nombrabas al principio, de todo lo que implicó este tiempo de pandemia en una reorganización del Valle, y que no es casual también que muchas de las intervenciones que vienen sucediendo acá en el espacio de Esqueje vienen muy en ese sentido, ¿no? La necesidad de fortalecer lo comunitario, lo común, lo que nos es común, y que no hay tampoco un tipo de comunidad, ¿no? Digo, pensar en el Valle de Tras la Sierra, vos recién nombrabas, bueno, una de las redes, ¿no? Con las distintas organizaciones, pero yo siento que uno levanta una piedra y aparecen eso, comunidades, aparecen personas que están buscando organizarse con otras para hacer la vida un poco más agradable, ¿no? Y que en ese sentido la economía social tiene mucho para aportar también. Sí, no solo en lo que es, digamos, servicios, productos, también desde la educación, ¿no? Como que también se están armando como muchos nodos que están articulando desde otro tipo de educación para las niñas. Y eso es parte también, como hacernos cargo también de esa parte y dejar de delegar a otros. Uh-huh. Estamos... Sí, perdón. De tejer redes, como en esta idea de la construcción de comunidades y demás, tejer redes también con organizaciones como UCATRAS, por ejemplo, la Unión de Campesinos y Campesinas de Tras la Sierra, conectarnos también con familias productoras de acá del monte, de ser parte y no creerse como alguien, como el humano separado de la naturaleza, sino hacerse parte del lugar en el que habitamos. Entonces, al estar en contacto con esta organización, representa también lo que es la vida del monte y todo lo que el alimento que se genera acá mismo. Entonces, volvernos humano como punto de conexión eso. Entonces, que a nosotros nos pueda llegar ese alimento y a la vez estar en contacto, y quizás no le vimos la cara a esas personas que están produciendo, pero está sucediendo acá. Entonces, como esa red... más invisible, que hace que podamos materializar lo que consumimos. Totalmente. Y eso es otra forma de hacer economía también. Totalmente. Bueno, recordemos ahí a la audiencia que estamos en comunicación con Itay y con Melanie. Ellas son partes de Humano y están haciendo esta columna de economía social. Y por ahí, antes de que se vayan, antes de despedirlas, antes de que las dejemos continuar con su día y sus otras acciones diarias, queremos que nos recuerden esto, ¿dónde está Humano? ¿Qué cosas se pueden conseguir en Humano? Todos estos productos de la economía social campesina popular. Gracias, Debo. Sí, Humano, tenemos a la Casa Madre Humano, que está en San Javier, a metros de la plaza, sobre la ruta. Está Humano Villa de las Rosas, frente a la plaza también. Y en Merlo, en Ciprés, en la calle Ciprés y Becerra. Uh-huh. Y bueno, en nuestros locales puedes conseguir todo lo que es... artesanías, indumentaria, diseño, arte, librería también tenemos, todo de regional. Uh-huh. Y después tenemos, bueno, grandes almacenes que fuimos forjando, con también todos productos de la zona y algunos productos que vienen, digamos, de otras partes de nuestro territorio argentino, pero bueno, todo más o menos con la misma línea, ¿no? Como orgánico, agroecológico, cooperativas, productores, familias. Díganme que tienen dulce de leche cabra en esta época del año, que ya me voy a Las Rosas, que es el local más cerca, a buscarlo. Riquísimo. Viene una familia productora de acá de Sacanto. ¡Ay, qué rico! Sí. Soy muy fanática del dulce de leche cabra. Sí, nosotras todo el tiempo estamos subiendo, si siguen nuestro Instagram de Humano Las Rosas, Humano San Javier o Humano Merlo, también ahí se van enterando de las novedades y las delicias que van entrando a los locales, que todo el tiempo entran cosas nuevas, exquisitas, y bueno, ahí las vamos compartiendo. Bueno, qué bueno escucharlas. Chicas, ¿algo más que quieren agregar, que hasta ahí quedó colgado? Sé que trajeron un temita musical para compartirnos también, no sé si quieren presentarlo también. Bueno, no, como era un poquito contar eso y empezar a introducirnos en este mundo y compartir lo que estamos haciendo. Uh-huh. Desde el concepto a la práctica. Uh-huh. Y eso, ¿qué es lo que nos motiva y nos impulsa a ser parte de Humano y a crear y construir otra forma de hacer las cosas? Bien. Y el tema musical que vamos a compartir hoy es de un gran amigo de Zona Oeste de Buenos Aires, pero que ama mucho el Valle de Tras la Sierra, que venía muy seguido cuando se podía, y sacó un nuevo disco, es Niño Mafia, y el tema es Hombro al Sol. Bien, lo escuchamos entonces. Melanie Zenini, Nitay Rivelli, parte de Humano, ahí pasaban ellas con su columna de economía social. Un abrazo, chicas. Gracias. Abrazo, por la comunicación. Gracias. Adiós. Me pongo el sol al hombro, pongo el sol al hombro, y el mundo es amarillo, y el mundo es amarillo. Se abraza, se abraza, se brisa, se ensombra, y en vuelo de alumbra se siente. Se hunde hasta el fondo, profundo, redondo, se enciende y se apaga a golpe de tambor. Cambiarlo, empieza por vos. En sábanas limpias se siente mejor. Gritarle a la nada o ponerme al hombro el sol. Si detesto el frío es porque conocí el calor. Para el Valle de Tras la Sierra por la 88.5. Haciendo audible la buena cosecha. Bueno, bueno, bueno. Me gustan las cortinas, quiero decirle. ¡Hola! Están buenísimas. Bien, ¿eh? Bien. Ahí Nicolás Falcoff haciendo las cortinas musicales. ¿Sabes cómo se llama decirlo? Esta? ¿Cómo se llama? Camión. Ajá. Camión le puso. Me encanta. Puede ser una buena para este final de programa, ¿no? Sí, me encanta. ¿Cuántas cosas que pasaron? Muchas cosas pasaron. Ya no nos alcanzamos el tiempo. Somos de las que terminan puntuales, Verónica. Queremos arranques puntuales, términos puntuales. Como oyente. Lo valoro. Hay semanas que no salimos, pero bueno, esa es otra cosa. Bueno. En épocas de pandemia todo es posible, la verdad. Acá no quiero dejar de decir el mensaje que nos mandó Negro Incola, Martín. Nah. Sí. ¿Está despierto? Sí, está despierto, se durmió. Escuchando atentamente. Lavero, pequeña orquesta, ustedes dos me van a dar un bobazo, nos dice, con un corazón rojo gigante y su... cara de negro. ¿Y no lo podremos traer por algún oleoducto en desuso? Estaría muy bien, ¿no? Negro, si estás escuchando, mira, podemos empezar a acabar. A acabar desde ya. Ya, amigo. De punta a punta. Yo arranco ahora. Podemos conseguirte un certificado de Sarasa. Exacto. Negro, Sarasa puede ir. Bueno, Negro, ahí le mandamos un abrazo grande que dice que está comiendo criollo como manteca y mate y esquejeando. Así que... Ah, bien, no sé. Bien. Bien, el negro. Bueno, estamos a 4 minutos de las 11 de la mañana. Queremos recordar las actividades. Por ejemplo, podemos volver a mencionar lo que nos contaba hoy temprano Romina Pesselato. Sí, exactamente. De la presentación del libro. Así es, estamos para nosotras. Es el libro que están presentando las socorristas. Es mañana a las 7 de la tarde. Ahí pueden después buscar por las redes de las socorristas, que además nos da un montón de información, Romy, vinculado a esto. Quienes quieren acompañar esta presentación, mañana a 7 de la tarde se va a estar transmitiendo en vivo. Esto no estaba guionado, pero se me acaba de... quería hablarlo ayer y me olvidé. Acerca esto del pañuelazo virtual. Sí, que fue ayer. Ayer, 28, exacto, por el Día de la Acción Global, por un aborto seguro, legal y gratuito. ¿Y qué es un pañuelazo virtual? Me pregunto casi retóricamente, ¿cómo es un pañuelazo virtual con lo importante que es estar en las calles? Y yo me imagino algo como una pantalla con miles, miles, miles de ventanitas y cada uno con un pañuelo verde. Como pero sucede algo, silencio y un pañuelo en la mano, conversatorio, como... Sí, Florencia, ¿por qué me pregunto esa cosa? No, pero lo pregunto así como... Por lo pronto contar que ayer hicimos un pañuelazo allí en la Plaza de las Rosas. No virtual. No virtual, presencial. Y también empezar como a agitar por acá, por el aire del grito, que estamos autoconvocadas, mentes, muchas... mujeres, lesbianas, trans, no binarias de aquí, del Valle de Tras la Sierra, empezando a pensar actividades para el 12 de octubre, lunes 12 de octubre, en el marco del encuentro plurinacional, que bueno, este año se iba a llevar a cabo en San Luis y no va a suceder por todo lo que ya sabemos. Así que de cualquier manera estamos pensando y agitando acciones locales que imagino que en el transcurso de estas dos semanas próximas estaremos compartiendo. ¡Canta! Me encanta, yo quiero agradecer una vez más y marcar de nuevo el placer de haberte tenido acá, Vero. Ojalá. ¿Cómo te has sentido, Verónica? Ay, feliz, la verdad. Contanos qué te pasó con volver al aire. Estaba un poco nerviosa. Al aire en el estudio, digo, ¿no? Al aire en el estudio. Pero a la vez fue eso, como entré al estudio y fue como... Sí, claro... Ah, cómo me hacía falta esto. Esa fue la sensación. Como andar en bicicleta, ¿no? Nunca se olvida andar en bicicleta. Y por ahí haces tu vida cotidiana llena de otras cosas y vas diciendo, bueno, va a ser algo que alguna vez voy a retomar, no pasa nada. Pero entré y dije, me hacía falta. Esto es una actividad que me hace falta. Qué bueno. Así que bueno, se pueda repetir. Prontamente, las distancias son más largas ahora que nunca en este sentido, pero... Por eso tenemos que juntarnos más que nunca. Sí, tenemos que juntarnos más que nunca. Vamos a encontrar vehículos posibles para venir. Y mientras tanto, seguiremos por teléfono. Me encanta. Por supuesto. Pero es un gusto ser parte de este grandioso programa esquejesístico. Vamos inventando. Esquejiano. Esquejiano. Bueno, gusta. Vero, no sé, es muy... Muy contentas y con una sensación de mucho placer de haberte tenido acá en el estudio también, y ojalá que se repita nuevamente. Estuvimos también en conversaciones telefónicas. Vamos para atrás, con Diego Aranda, allá temprano. Ajá. Siento que fue otro día esa conversación. En esto... Sí, exactamente. Diego Aranda, de la Asamblea de Parabachasca, que nos traía información sobre los incendios del otro lado de las altas cumbres. Hoy pareciera, mirando levemente desde acá de la ventana, que no hay tanto humo para ayer, sin embargo los focos de incendios siguen activos, así que estará alertas. Y quería brevemente compartir para quienes tengan ganas como de decir, bueno, ¿y qué podemos hacer? No hay desde acá como muchas posibilidades de ir allá a apagar incendios, ¿no? Pero se están armando varias peticiones. Entre ellas una carta al gobierno, carta abierta al gobierno de Córdoba por los reiterados incendios, que quienes quieran pueden buscarla también. Carta abierta al gobierno de Córdoba por los reiterados incendios. Lo vamos a estar subiendo a las páginas, a las redes del Grito. Y allí firma la petición, que es básicamente con una serie de puntos que luego pueden como leer. Y también algo que sí podemos hacer es realmente cada quien ir activando y pensando en formarnos como, como voluntaries que podamos colaborar con los bomberos. Si los cuarteles de bomberos no están dando cursos, empezar a pedirlos, empezar a como solicitar eso para que no vuelva a pasar que nos dejen afuera por no saber y eso impida realmente apagar los fuegos. Sí. Nos fuimos. Seguimos pidiendo lluvia. Nos despedimos. Seguimos pidiendo lluvia, por favor. Continúen con la programación del Grito. Hay muchísima musicalización, ¿no es cierto, Florencia? Sí, señorita. Retransmisiones. ¿Qué más? Cuente. Compañero, venga usted acá. Le quiero presentar a alguien. Es como un... El barbijo no me deja ver su cara. Bueno, no te puedo contar, es un montón de cosas. Nos vamos. Aparte nos tenemos que ir. Me están pegando la nuca con que nos tenemos que ir. Nos vamos a ir con una canción que fue así como... ¿Pero qué pasa? ¿La pongo o no la pongo? ¿La pongo? Sí. Nos vamos a despedir. ¿Por qué la vamos a poner? Ay, cabrón, lo va a explicar en una sola frase. Muy bien. Porque queremos muchos fuegos de los buenos y ningún fuego de los malos. Vamos.